Nogales, a Tijuana también. Nos vamos a Agua Prieta, después a Monterrey. Nos vamos a Hermosillo, nos mandaron llamar. Nos vamos a Los Mochis, después a Culiacán. Voy a tocar, voy a dejarte sola. Yola. Mientras regreso te enviaré una carta. Marta. Porque la dicha que tu amor me brinda. Linda. Es lo que me hace cantar y cantar. Voy a tocar, voy a dejarte sola. Yola. Mientras regreso te enviaré una carta. Marta. Porque la dicha que tu amor me brinda. Linda. Es lo que me hace cantar y cantar. Voy a dejarte sola. Yola. Mientras regreso te enviaré una carta. Marta. Porque la dicha que tu amor.